¿Sabes cómo te dirán? ¿Sabes hacerle el pasito? ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Ahí voy! Mirando la tele, me puse a bailar el ritmo de moda, que es muy popular. Haciendo el pasito, lo quise imitar. Me puse a prenderlo y escuché gritar: ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Sí, está aprobado! ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Sí, está aprobado! ¡Báilalo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Ahí voy a hacer el pasito sabrosito! ¡Hácelo! Sabiéndolo hacer, estás aprobado. Pero si no lo haces, pues desaprobado. Por eso es que todos hacen el pasito, el ritmo de moda, que es el paseadito. Aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado. Aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado. Sabiéndolo hacer, estás aprobado, pero si no lo haces, no desaprobado. Por eso es que todos hacen el pasito, el ritmo de moda, que es el paseadito. Aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado. Aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado. Aprobado. Aprobado, aprobado, sí, está aprobado. Aprobado, aprobado.